Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se realizará un concierto de varios grupos de rock en el Auditorio Pumapungo en Cuenca. Participarán desde Guayaquil Rondamón, con un estilo electrónico con variantes del indie rock. Las bandas cuencanas Sinestésico, con una fusión de rock electro cercano al género industrial. Supersónicos, enfocada a la fusión del rock con el vallenato y la electrónica. En forma paralela a cada presentación, los grupos proyectarán trabajos visuales de diferentes temáticas. Internacionales. Perú. El gobierno regional del departamento peruano de Puno presentará el registro de 19 nuevas áreas naturales protegidas, las mismas que han sido identificadas como resultado de un trabajo de investigación de varios meses. Estas áreas están zonificadas en dos ámbitos: landino, amazónica y andina. Se busca que estos sitios naturales protegidos atraigan una importante cantidad de turistas locales y extranjeros, lo que permitirá desarrollar una cultura de turismo ecológico en la zona. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.